Bueno, pues vamos a entrarle de lleno a uno de esos escenarios que, híjole, son un clásico en la consulta de medicina general. Uf, sí, de todos los días. Y que a veces te ponen a sudar un poco, ¿eh? Totalmente. Llega una mamá o un papá con su niño que tiene fiebre y de repente le brotó un sarpullido. Y la cara de preocupación lo dice todo. Exacto. Y en nuestra cabeza empieza a girar la ruleta de diagnósticos. ¿Es sarampión? ¿Es rubiola? ¿Varicela? ¿Qué es? Ajá. El objetivo de hoy es justamente ese, revisar el material que nos han compartido para crear una especie de guía práctica. Un mapa mental, ¿no? Justo, un mapa para diferenciar estas enfermedades exantemáticas. La misión es clara, saber qué preguntar y sobre todo qué buscar. Sí, como dice una de nuestras fuentes, y cito, deben conocerse los detalles que permitan diferenciar las distintas enfermedades exantemáticas. Exacto. Y creo que el punto de partida fundamental antes de meternos en cada enfermedad es recordar algo. A ver. Que el diagnóstico aquí es un arte de la clínica. O sea, aunque tengamos 1000 pruebas de laboratorio a la mano, el 90% de la chamba se hace con nuestros ojos, nuestras manos y las preguntas correctas. La pura semiología. Pura semiología. La clave está en la cronología. Entender la secuencia de los eventos es lo que nos va a dar la respuesta. ¿Qué fue primero? Eso, ¿qué fue primero? ¿La fiebre o las ronchitas? ¿Cómo son esas lesiones? Digo, no es lo mismo una mancha plana que una vesícula con líquido. Claro. Y finalmente, ¿dónde empezaron y hacia dónde se movieron? Ese patrón es como una firma. Si dominamos eso, navegamos este mar de sarpullidos con mucha más confianza. Me gusta ese enfoque, pensarlo como una investigación detectivesca. Ok, empecemos con la primera sospechosa, una que es famosa por ser la gran engañosa. El exantema súbito, que muchos conocen como roseola o sexta enfermedad. Claro, se le llama así porque el cuadro clínico es muy particular. Empieza con una fiebre altísima, sin más nada, que puede tener a los padres al borde del pánico. Sí, es muy aparatosa al inicio. La fiebre cede, pum, aparece el sarpullido. Esa secuencia que describes es literalmente el diagnóstico. Si la fiebre y el exantema ocurren al mismo tiempo, no es roseola. Ah, mira qué buen dato. El culpable aquí es casi siempre el virus herpes humano tipo 6, y le encanta afectar a los más chiquitos, generalmente menores de 2 años. Ok. El cuadro es de libro de texto, dividido en dos actos. El primer acto, una fase febril de 3 a 5 días. Y no es una fiebre cualquiera, ¿eh? Hablamos de picos de 39 o 40 grados. ¡Wow! Pero aquí viene el detalle crucial que debemos comunicar a los padres para tranquilizarlos. A pesar del termómetro, el niño se ve relativamente bien. O sea, no se ve tóxico, como decimos. Exacto. Juega, come un poco, no tiene un aspecto de gravedad. Y luego viene el giro en la trama, cuando todos piensan que ya pasó lo peor. Justo ahí, la fiebre desaparece de forma súbita tan rápido como llegó. De un momento a otro. Sí, y en las siguientes 12 a 24 horas, cuando el niño ya está febril y todos respiran aliviados, brota el exantema. ¿Y cómo es ese exantema? Es un sarpullido máculo-papuloso. Es decir, una combinación de manchitas planas con pequeños relieves de un color rosa pálido. Tiende a ser más intenso en el tronco y el cuello y se extiende a las extremidades. Okay. Y un dato de exploración física muy fino, si tenemos la oportunidad de buscarlo, son las manchas de Nayayama. ¿Las manchas de qué, perdón? Nagayama. Son unas pequeñas lesiones rojizas en el paladar blando. Como es viral, el tratamiento es de soporte, controlar la fiebre y buena hidratación. Entendido. Entonces, si nuestro paciente imaginario de la consulta todavía tiene fiebre cuando le vemos el sarpullido, ¿podemos ir tachando la roseola de nuestra lista? Exacto. Es una primera regla útil. Ahora, pasemos a otra enfermedad con un apodo muy visual, el eritema infeccioso o quinta enfermedad, pero que todo el mundo conoce como la enfermedad de la bofetada. Sin duda, el nombre lo dice todo. Es causado por el parvovirus B19 y es más común en niños en edad escolar, de 5 a 15 años. Ok, más grandecitos. Sí, y su presentación también sigue un patrón muy característico en 3 fases. La primera, que es la que le da el apodo, es un eritema rojo intenso en ambas mejillas, como si de verdad le hubieran dado un par de cachetadas. Tal cual. Y un detalle importante es que esta rojez respeta la zona alrededor de la boca, creando una palidez que contrasta mucho. Oye, y una duda práctica. En la consulta, ¿eso no podría confundirse fácilmente con una quemadura de sol o una reacción alérgica en la cara? Claro, ¿qué te hace decir esto es parvovirus y no otra cosa? Muy buena pregunta. Lo que te orienta es lo que viene después. Una quemadura solar o una alergia no suelen seguir este patrón. La evolución. La evolución, porque tras la bofetada, en la segunda fase, aparece un exantema en el tronco y las extremidades, también maculopapuloso, que suele respetar palmas y plantas. Ajá, pero la tercera fase es la más reveladora y única. El sarpullido del cuerpo se desvanece, pero no del todo. Deja un patrón como de encaje o red, un aspecto reticular muy particular. ¡Ah, órale! Como una malla. Exacto. Y lo más curioso es que este exantema en encaje puede ir y venir durante semanas, reapareciendo con el calor, el ejercicio o el estrés. ¿En serio? Sí. Esa historia de un sarpullido que revive es muy sugestiva de parvovirus B19. Clarísimo. Tanto la roséola como el eritema infeccioso, aunque aparatosos, suelen cursar con un buen estado general. Pero, ¿qué pasa cuando el niño que llega a la consulta se ve realmente enfermo? Ahí la cosa cambia. Con un catarro terrible, ojos llorosos, tos de perro, incluso antes de que aparezca un solo grano. Me imagino que ahí debemos pensar en los clásicos más temidos, como el sarampión. Exactamente. Ahí es cuando se nos encienden todas las alarmas. El sarampión, causado por un paramyxovirus, es una enfermedad sistémica mucho más grave. Sí. Y su periodo prodrómico, la fase antes del sarpullido, es la clave para un diagnóstico temprano. Dura de 3 a 5 días y se caracteriza por la famosa triada. Tos, coriza y conjuntivitis. Justo. Tos intensa, coriza, que no es un moco cualquiera, es un catarro nasal muy abundante. Y conjuntivitis a menudo con fotofobia, o sea, le molesta mucho la luz. El niño se ve mal, se siente mal. Totalmente. Pero la verdadera joya diagnóstica, el signo que nos grita, esto es sarampión, son las manchas de Koplik. Que aparecen antes del sarpullido, ¿cierto? Y nos dan esa ventana de oportunidad. Totalmente. Son unas pápulas diminutas, como granitos de sal de color blanco o azulado, sobre un fondo rojo que aparecen dentro de la boca. ¿En qué parte? En la mucosa de la mejilla, a la altura de los molares. Duran apenas 1 o 2 días y preceden al exantema. Si las ves, has hecho el diagnóstico. ¡Wow! Luego viene el periodo exantemático. El sarpullido es maculopapuloso, de un rojo muy vivo, y tiende a confluir. O sea, las manchitas se juntan hasta formar grandes placas. Ok. Y su patrón de diseminación es la otra gran pista, es cefalocaudal. Empieza detrás de las orejas, baja por la cara, cuello, tronco y, en unos 3 días, llega a los pies. Y al irse, deja marca. Deja una descamación fina, como si la piel se estuviera pelando. Y es crucial no olvidar las complicaciones, que es lo que realmente lo hace. Lo hace peligroso, claro. Exacto. Sin duda. Las más frecuentes son la otitis media aguda y la neumonía. Pero la más grave, aunque afortunadamente rara, es la... La meningoencefalitis. Justo, la meningoencefalitis. Por eso un diagnóstico de sarampión no es solo para el paciente, es una alerta de salud pública. Claro, hay que reportarlo. Sí. El tratamiento es de soporte, pero confirmar un caso obliga a activar la vigilancia epidemiológica para prevenir brotes. Ok, el cuadro del sarampión es muy aparatoso, pero ¿qué pasa si el sarpullido se parece, sigue ese mismo camino de la cabeza a los pies, pero el niño no se ve tan mal? Ahí es donde entra en juego el gran imitador, la rubéola o sarampión alemán. ¿Cómo evitamos la confusión? La rubéola, causada por un togavirus, es como una versión diluida y acelerada del sarampión. El pródromo es mucho más leve, a veces ni se nota. Febrícula y ya. Sí, febrícula, un poco de moco. El exantema es similar, morbiliforme, pero las manchas son más rosadas, no tan rojas, y casi no confluyen. Menos intenso, digamos. Mucho menos. Además, su progresión cefalocaudal es rapidísima. En 24 horas puede haber cubierto todo el cuerpo. Pero si tuviera que elegir un solo dato clínico para diferenciarla, no estaría en la piel. ¿Ah, no? ¿Entonces dónde? En el cuello. El hallazgo más característico y distintivo de la rubéola son las adenopatías, los ganglios inflamados. Ah, claro. Específicamente, los que están detrás de las orejas, los retroauriculares, en la parte posterior del cuello y en el occipucio. Y no solo están crecidos, suelen ser dolorosos al tacto. O sea que hay que palpar. Al que palpar. Palparle el cuello al niño y encontrar esos ganglios es una pista potentísima que te orienta hacia la rubéola. Y su importancia clínica es más por el riesgo en el embarazo, ¿verdad? Totalmente. No es tanto por las complicaciones en el niño, que son raras, sino por el devastador efecto teratogénico si la infección ocurre en una embarazada. De ahí la importancia vital de la vacuna triple viral. Eso de palpar los ganglios es un gran consejo práctico. Ok, ya cubrimos a los grandes virus. Pero en nuestra lista de sospechosos hay un infiltrado, un agente de otro equipo, una bacteria. El diferente del grupo, ¿sí? Hablemos de la escarlatina. Aquí los signos son casi de película, ¿no? La famosa lengua de fresa y la piel con textura de papel de lija. Nos dicen todo lo que necesitamos saber. Indican que estamos ante una infección por Streptococcus pyogenes, del grupo A, que produce toxinas que causan el sarpullido. Y el inicio es muy brusco, ¿cierto? Fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y una faringoamigdalitis de caballo, a menudo con placas de pus. Y luego aparecen esos signos clásicos. La lengua es fascinante. A ver, cuéntame de la lengua. Primero se cubre de una capa blanca que deja ver las papilas rojas e hinchadas. Es la lengua en fresa blanca. Ok. Al cabo de un par de días, esa capa se desprende y queda una lengua roja, brillante, con las papilas muy prominentes. La lengua en fresa roja. Y la textura de la piel, que es algo que no se ve, se siente. Exacto. Es un diagnóstico táctil. El exantema es micropapular, como granitos de arena rojos muy juntos sobre un fondo enrojecido. Ajá. Al pasar la mano, la piel se siente áspera, como carne de gallina o papel de lija. Wow. Y hay otros dos signos que ayudan mucho. Las líneas de pastia, que es una acentuación del sarpullido en los pliegues, como el cuello o las axilas, como rayas rojas. Exacto. Y la facies de Filatov, que es esa palidez tan característica justo alrededor de la boca que contrasta con el rojo intenso del resto de la cara. Y aquí el manejo es totalmente diferente, no es solo de soporte. Para nada. Aquí el tratamiento es crucial. Al ser una bacteria, necesitamos antibióticos, generalmente penicilina o amoxicilina. Y es importantísimo darlos, ¿no? Vital. Y no es solo para curar la infección, sino para prevenir las complicaciones post-estreptocóxicas, como la fiebre reumática, que puede dejar secuelas cardíacas permanentes. Claro. Por eso, ante la sospecha, un test rápido de antígeno en la consulta nos confirma el diagnóstico en minutos y permite iniciar el tratamiento ya. Perfecto. Para cerrar nuestro recorrido, vayamos con la que quizás sea la más contagiosa y conocida de todas, la varicela, la clásica varicela. Si algo la define, es ese picor desesperante y un sarpullido que parece no seguir ninguna regla, apareciendo en oleadas caóticas. Esa es la descripción perfecta. Un caos organizado. La varicela, causada por el virus varicela zoster, tiene como protagonista absoluto al prurito. La comezón es terrible. Terrible. Pero su sello diagnóstico, lo que la hace inconfundible, es el polimorfismo de las lesiones. ¿Qué significa eso? Que si observas un área de la piel del paciente, vas a ver lesiones en todas sus fases de evolución al mismo tiempo. Máculas, pápulas, las vesículas. Las famosas ampollitas. Las famosas ampollitas llenas de líquido claro como gotas de rocío y costras. Esta coexistencia de todas las etapas es lo que se conoce como imagen en cielo estrellado. Y a diferencia del sarampión o la rubiola, aquí no hay un patrón de avance ordenado, de la cabeza a los pies. Ninguno. Las lesiones aparecen en brotes o oleadas por todo el cuerpo, sin un orden específico. Afectan mucho el cuero cabelludo, la cara, el tronco. ¿Hasta en la boca? Sí, e incluso pueden salir en las mucosas. La complicación más común es por el rascado, la sobreinfección bacteriana de las lesiones. Por estafilococo, generalmente. Exacto. De ahí que el tratamiento sintomático sea clave. Antihistamínicos para calmar la comezón y mantener las lesiones limpias y secas. ¿Y los antivirales? Se reservan para casos más graves o en pacientes de riesgo. Y, por supuesto, la mejor herramienta que tenemos es la vacunación. Excelente. Creo que hemos cubierto mucho terreno. Para amarrar todo esto, si tuviéramos que crear una chuleta mental para la consulta, un árbol de decisiones rápido, ¿cómo lo resumirías? Me parece una gran idea. Tu árbol de decisiones podría empezar así. Pregunta 1. ¿La fiebre desapareció antes de que apareciera el sarpullido? Sí. Si la respuesta es sí, tu principal sospechoso es la roseola. Ok. El niño tiene un aspecto de bofetada y un sarpullido que luego deja un patrón de encaje. Piensa en eritema infeccioso. Va. El niño se ve muy enfermo, con catarro y conjuntivitis antes del sarpullido. Busca las manchas de cóplic en la armoca. Estás ante una alta sospecha de sarampión. Perfecto. El sarpullido es parecido al del sarampión, pero más leve. Y al palpar el cuello, encuentras ganglios dolorosos. Eso huele a rubiola. Clarísimo. La piel se siente como lija y tiene la lengua como fresa. Es casi seguro escarlatina y necesita antibiótico. Ok. Y finalmente, si ves un caos de manchas, granos, vesículas y costras, todo al mismo tiempo y con mucho picor, eso es varicela. Esa es una síntesis fantástica y súper práctica. Refuerza la idea de que, aunque la mayoría son cuadros autolimitados, diagnosticar con precisión es fundamental. Cambia todo. Diferenciar una escarlatina de una roseola cambia por completo el manejo. Y reconocer un sarampión va más allá del paciente. Tiene un impacto directo en la salud pública. Pues con la triste reaparición de movimientos antivacunas, enfermedades que considerábamos casi del pasado, como el sarampión, están volviendo. Sí, es preocupante. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Cómo clínicos de primer contacto estamos realmente preparados para este resurgimiento? ¿Tenemos tan frescos estos diagnósticos diferenciales como los tenían los médicos hace 50 años? Quizá la lección más importante de este análisis es que estos clásicos nunca deben dejar de estar en nuestro radar.